y nunca se lo comió. Su dedito metió, un higo sacó y dijo: ¡qué lista soy yo! Según los hechos, la historia de esta rima empieza en Londres en el siglo XVI. Juanito, que era sirviente de un oficial municipal, iba a entregar un regalo de Navidad al rey Enrique VIII. En aquella época se acostumbraba a poner los regalos para el rey dentro de un pastel. Y Juanito sabía que esos regalos siempre eran de gran valor. Como Juanito era un briboncito, metió el dedito y sacó un higuito con las escrituras de una valiosa propiedad. El rey Enrique mandó llamar al oficial municipal, quien corrió a la corte esperando algún favor especial por su magnífico regalo. Y en verdad recibió algo muy especial. Juanito se instaló en la propiedad que había robado y ahí vivió muy feliz. Sin embargo, a veces le quitaba el sueño cierta rima infantil que se había puesto de moda en aquella época. Juanito, Juanito, tenía un pastelito y nunca se lo comió. Su dedito metió, un higo sacó y dijo: qué listo soy yo. Juanito, Juanito. Bueno, bueno, puede haber un poco de verdad en esa rima, pero ¿qué me dice de esta? María, María, que a todos contraría con tu jardín. ¡No metas en eso a la reina! ¿La reina? ¿Qué tiene que ver esto con la reina? El señor Ganso tiene razón. La rima se refiere a María, la reina de Escocia. María, María, que a todos contraría, como el jardín adornará. Con campanas de plata y niñas que sepan bailar. Sí, la María de esta rima era María Estuardo, reina de Escocia, que llegó de Francia para ocupar el trono, trayendo como equipaje las alegres costumbres francesas llenas de extravagancia y frivolidad. A los severos escoceses les disgustó esa conducta, porque querían conservar la dignidad de la corte, y consideraron que si María no los imitaba, los contrariaba. Las campanas de plata se refieren al recargado adorno de sus vestidos, y su gusto por la comida exótica como las ostras inspiró lo de los caparazones de nácar. Las niñas que sepan bailar eran sus damas de la corte. Pero detrás de esta rima juguetona está uno de los hechos más siniestros y trágicos de la historia. 4 años después de llegar a Escocia, se casó con Lord Darnley, un hombre débil y egoísta a quien María pronto llegó a despreciar. La bella reina se fijó en un poeta francés, quien perdió la cabeza por completo cuando los serios escoceses intervinieron. Luego tuvo un romance con el músico de la corte, pero esto también terminó en una nota trágica al interponerse el furioso Lord Darnley. Después llegó el conde de Bothwell. Y con él el fin de Lord Darnley. Y 3 semanas más tarde, María y Bothwell se casaron. Con esto, María contrarió aún más a los escoceses, que se levantaron contra ella, la obligaron a abdicar y la enviaron a la isla penal de Loch Leven. Después de unos meses, el encanto irresistible de María cautivó en tal forma al hijo del carcelero que arriesgó la vida para ayudarle a escapar. Luego, en un intento para recuperar el trono, María organizó un ejército bastante grande que fue vencido después de una gran batalla. ¡Oh, cielos! De inmediato fue a Inglaterra a buscar refugio con su prima, la reina Isabel. Pero Isabel se enceló de la gran popularidad de María, que había llegado a ser la favorita de la corte y una rival para la corona, así que debía ser eliminada. María, María. Aunque María fue advertida del peligro, no hizo caso y continuó su alegre vida. Ese fue su error fatal. Fue acusada de traición al gobierno y condenada a muerte. Pero María se negó a pedir clemencia y siguió contrariando a todos hasta el final. María, María, que a todos contraría, como el jardín adornarás con campanas de plata y niñas que sepan bailar. Como han visto, María, la de la rima, no fue una invención, fue mucho muy real. De acuerdo, de acuerdo. El puente de Londres va a caer. Esa es la mentira más grande que he oído. ¿Qué dice de eso? ¡Orden, orden! ¡Orden! ¡Receso para almorzar! ¡Orden! Yo un emparedado de jamón. De tocino para mí. ¿Y usted qué quiere? ¡Quiero una orden de semillas de girasol, una orden de arroz, una orden de bananas! ¡Quiero una orden de pan, una orden de carne! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Cuando se inició el receso, la acusada mamá Oca iba a explicar lo referente a el puente de Londres va a caer. ¿Puede continuar? Gracias, su señoría. Lo referente al puente de Londres empieza hace 8 siglos. Esta famosa rima está basada en la historia del viejo puente de Londres. Se inicia en 1176, cuando se decidió construir un puente permanente de piedra para unir el norte y el sur de Londres. Cuando terminaron el puente en 1209, fue santificado al ponerle una bella capilla de 2 pisos sobre el pilar central. Se construyeron casas especialmente diseñadas a lo largo del puente y la sencilla estructura gótica se transformó en un conjunto de tan pintoresca belleza que fue considerado como una de las maravillas del mundo. Pisos bajos fueron rentados a comerciantes que hicieron un gran negocio debido a la gran cantidad de personas que constantemente cruzaban el puente. Los pisos altos eran departamentos bien amueblados con ventanas hacia el río y terrazas en el techo donde los afortunados inquilinos podían disfrutar del aire fresco y del espectacular paisaje. Entendemos por qué Hans Holbein, William Hogarth y otros famosos pintores decidieron vivir en el puente de Londres. En una ocasión se efectuó una justa en el puente y la gente lo llenó para ver a 2 caballeros probar su valor en glorioso combate. Frecuentemente el puente de Londres era escenario de espectaculares festejos que celebraban grandes momentos de la historia inglesa. Aunque vivir en el puente resultaba interesante y encantador, a veces era también peligroso. De vez en cuando un barco de carga se soltaba de sus amarras y algo inesperado entraba por la ventana. El mayor peligro para el puente y sus habitantes era el fuego. En 1666 hubo un incendio que se inició en una callejuela. Al principio no tenía ninguna importancia. Pero de pronto, un fuerte viento extendió el fuego fuera de control. Y cruzó toda la ciudad hasta el puente. Convirtió a la ciudad más grande del mundo en un montón de cenizas y escombros carbonizados y dejó el puente cubierto de ruinas negras y solitarias. Reconstruyeron la ciudad y las casas del puente también. Por lo tanto, todo volvió a ser como antes. Pero al pasar los siglos, el puente de Londres empezó a sentir su edad. Mucha agua había pasado por debajo del viejo puente minando sus cimientos. El calor del fuego había debilitado peligrosamente sus pilares. Pesadas vigas sostenían las tambaleantes casas. Violentos estremecimientos sacudían toda la estructura. El que había sido un magnífico puente, orgullo de Londres y proclamado una de las maravillas del mundo, fue declarado un estorbo público y ridiculizado en versos y canciones. Va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer. Por fin, el 4 de julio de 1823, se firmó la sentencia de muerte del viejo puente y fue demolido.